La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Establecidas por la Compañía de Jesús a principios del siglo XVII, en lo que entonces se conocía como Provincia del Paraguay, o Paraguaria, que era también su nombre, las misiones del Paraná, las misiones guaraníes del Paraná, fueron uno de los experimentos de asimilación, más de asimilación indígena, más fascinantes de la historia de América. Con la autorización del rey de España, los misioneros jesuitas crearon un conjunto de comunidades indígenas que se gobernaron de forma autónoma y constituyeron, en última instancia, pues casi un estado dentro del estado. De hecho, muchas de ellas terminaron enfrentándose contra el propio estado. Las reducciones administradas sabiamente por los jesuitas y por los propios indígenas que participaban de la administración de las mismas prosperaron económicamente y repelieron con éxito las incursiones de los traficantes de esclavos portugueses durante más de siglo y medio. En su momento álgido, a mediados del siglo XVIII, llegaron a alcanzar una población grande, una población de casi 150.000 personas repartidas en 30 misiones, que hoy se encuentran en Paraguay, en Argentina y en Brasil. Más al oeste, en la actual Bolivia, también se fundaron muchas misiones de este tipo. La de Chiquitos, en el este de Bolivia, por ejemplo, alcanzó una población máxima de 25.000 habitantes, esto a mediados finales del siglo XVIII, y la de los Llanos de Moxos llegaron a tener más de 30.000 habitantes. Las misiones jesuitas del Paraná y también las de Bolivia han sido elogiadas desde entonces como algo parecido a una utopía socialista o a una república socialista cristiana, pero también han recibido críticas, por supuesto. Han sido criticadas porque tenían una reglamentación muy rígida y muy severa y que imponían una vida demasiado ordenada, casi dictatorial, a los indios que vivían en ellas. La experiencia, de cualquier modo, el experimento, podríamos llamarlo, concluyó de una manera un tanto abrupta con la expulsión de la Compañía de Jesús en el año 1767 de todos los territorios de la corona española, incluidos, por supuesto, los virreinatos americanos. Hoy en su mayor parte se encuentran en ruinas, no las de Bolivia, pero sí las de Paraguay, Argentina y Brasil, y son un patrimonio precioso de todos estos países, un patrimonio reconocido por la UNESCO que atrae todos los años a miles de turistas de todo el mundo. En el año 1565, reinando Felipe II en España, llevaba poco tiempo reinando, había empezado a reinar solo unos años antes, menos de una década antes, el superior general de la Compañía de Jesús, era en aquel momento novísima, era tan nueva como el propio rey de España. Había sido autorizada formalmente por el Papa en el año 1540, es decir, tenía solo 15 años de vida. Bien, pues ese año, 1565, el superior general de la Compañía, que se llamaba Francisco de Borja en aquel momento, recibió la autorización por parte del Consejo de Indias para poder enviar a América misioneros. Los españoles llevaban ya bastante tiempo en América, no, tampoco mucho, pero no llegaba ni siquiera un siglo, pero habían avanzado bastante. Habían conseguido conquistar el imperio de los mexicas, el de los incas, y avanzaban por todo el continente a gran velocidad. Y una de las razones que justificaba la conquista era evangelizar, por lo tanto hacían falta misioneros. Se habían trasladado hasta América órdenes de todo tipo, desde España, habían ido, por supuesto, también curas regulares, vamos, que con los comerciantes, los soldados, los conquistadores, fueron un montón de religiosos, y lo que quería la Compañía de Jesús era apuntarse a aquello. Hasta ese momento los jesuitas no habían hecho todavía acto de presencia a los virreinatos, lo cual tampoco es extraño. La orden no tenía muchos años, había sido fundada en 1534, aunque su aprobación final, como ya os decía antes, no llegó hasta 1540, y tenían, pues eso, solo 25 o 30 años de historia. No les había dado tiempo, todavía ni tenían suficientes miembros como para poder plantearse la evangelización nada más y nada menos que del continente americano. A su favor jugaba el hecho de que el fundador de la orden, Ignacio de Loyola, era español y además había sido soldado de Carlos I. Por lo tanto, esto lo veían casi como un proyecto un proyecto que les caía muy cercanos. Bien, los primeros jesuitas en llegar a América No lo hicieron a Nueva España, o por lo menos al actual México, lo hicieron a la Florida. La Florida era un territorio al norte de Cuba al que los españoles no habían prestado demasiada atención hasta ese momento. Bueno, de hecho, nunca prestaron atención a la Florida. La Florida se terminó vendiendo a los Estados Unidos en el año 1819, pero no interesó nunca demasiado a los españoles aquel lugar. Hoy lo miramos hacia atrás y cuesta entenderlo, porque es una de las zonas de América, de todo el continente, más ricas, más prósperas, pero con mucha diferencia además. Pero bueno, el hecho es que los enviaron los primeros en llegar, llegaron allí porque en aquel momento la corona empezó a preocuparse por Florida. Se habían producido un par de incursiones francesas, así que decidieron ocupar formalmente la Florida y fortificarla. Bueno, ocuparla es un decir, enviar allí algo de presencia española y levantar algunas fortificaciones. Así es como, por ejemplo, nació la ciudad de San Agustín, que la fundó Pedro Menéndez de Avilés ese mismo año, y bueno, creó unos bastiones que todavía siguen en pie. San Agustín es la ciudad de Estados Unidos permanentemente poblada más antigua de todo el país. No fueron muchos españoles para allá. Menéndez de Avilés fundó la ciudad, construyó el bastión, dejó un pequeño destacamento y poquito más. Florida siguió sin interesar a los españoles más allá del control de su costa. Las flotas que volvían a España cargadas de riquezas salían de La Habana y pasaban junto a las costas de Florida. Luego era una costa que más o menos había que tener algo controlada, pero no les interesó nunca demasiado el interior. La población de Florida era escasa y tenía muy pocas riquezas que explorar y que explotar allí, que llevarse a España, así que no les mereció la pena. Además, habían conseguido conquistar México, que era mucho más rico, y no veían nada que justificase la ocupación y la colonización de Florida. Bien, pues al año siguiente, tras este primer viaje jesuítico a las Indias, Borja recibió la autorización para enviar misioneros a un lugar serio, al Virreinato del Perú. La primera misión jesuítica en el Virreinato del Perú quedó constituida en el año 1568. Ese mismo año llegaron a Lima los primeros misioneros jesuitas. Era un pequeño grupo que lo primero que hicieron, nada más llegar, fue fundar un colegio, hacerse con una iglesia, necesitaban una iglesia propia para la orden, y establecer una provincia jesuítica. Los jesuitas tienen, pues como todas las órdenes, sus propias provincias, que pueden coincidir o no pueden coincidir con las fronteras políticas de los estados. Lo que hicieron fue fundar la provincia jesuítica del Perú. Ya unos años más tarde, en el año 1584, entre tanto, durante estos años se habían ido estableciendo ya en el Nuevo Mundo, el obispo de San Miguel de Tucumán, que era una ciudad nueva que se acababa de fundar, lo que hoy es el norte de Argentina, solicitó a Lima que le enviasen misioneros. Los jesuitas, por supuesto, que estaban deseando evangelizar y expandirse todo lo que pudiesen por Sudamérica, respondieron afirmativamente, diciendo que no había problema, y enviaron al primer grupo de misioneros, desde otra misión que tenían ya, una misión que ya habían establecido junto al lago Titicaca, es decir, en el altiplano, en lo alto de los Andes. En el año 1586 fundaron la primera casa jesuita, en lo que hoy es el norte de Argentina. La fundaron no en San Miguel de Tucumán, sino en Santiago del Estero, que no cae muy lejos, y comenzaron a predicar ya por toda aquella región. No eran muchos, ya digo, bueno, el número de españoles que había en esa zona a finales del siglo XVI todavía no era muy grande, y la verdad es que no tardaron, a pesar de todo, en encontrarse con otros jesuitas que había solicitado otro obispo. En este caso no había sido el obispo de San Miguel de Tucumán, sino el obispo de Asunción. El obispo de Asunción se los había pedido al virrey del Perú. Asunción, en aquel momento, la que es hoy capital del Paraguay, pertenecía al Virreinato del Perú. Bien, pues ambos grupos de jesuitas, los de Santiago del Estero y los de Asunción, empezaron a trazar un plan para evangelizar toda aquella zona. La zona de lo que hoy es el norte de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, y también el sur de Bolivia. La parte de Bolivia que no está encima de la cordillera, que no está en el altiplano. Bien, ante lo rápido que prosperaban las misiones jesuitas en Sudamérica, y la verdad, habían llegado tarde los jesuitas, pero llegaron con mucha fuerza porque empezaron rápidamente a abrir misiones y a conseguir muchas conversiones, que a un misionero no se le puede juzgar por otra cosa. Bien, pues ante esa velocidad que tenían, el nuevo general de la compañía Los jesuitas tienen un general, porque, como os he dicho antes, Ignacio de Loyola había sido militar, así que pensó que la palabra general quedaba perfecta. Los jesuitas eran miles Christi, soldados de Cristo, y se organizaban casi casi como una milicia al servicio de Dios y de la Iglesia. Pues bien, el general de la compañía en aquel momento, que se llamaba un italiano, que se llamaba Claudio Acquaviva, dispuso que las nuevas misiones jesuitas del Paraguay dependiesen de la provincia jesuítica del Perú. Ya está, que estuviese todo mejor organizado, separando las misiones de la provincia del Brasil, y así quedaban ambas oficialmente fusionadas. Aquello tenía sus ventajas. Aquello permitiría al jefe provincial de la orden, que estaba en Lima, organizar mejor la evangelización y planificar mejor las misiones. En aquel entonces, a finales del siglo XVI, no había problema político porque las coronas de España y Portugal habían quedado unidas por la cabeza. Felipe II había conseguido por fin el viejo sueño de los reyes católicos de unificar las coronas de España y Portugal, Castilla, Aragón, Navarra y solo faltaba Portugal, los cuatro reinos cristianos que había en la península a finales del siglo XV, pues en 1580, a finales del XVI, ya consiguieron quedar los cuatro bajo un solo rey. Y esto quitaba problemas. A la hora, no olvidéis que desde el acuerdo de Tordesillas los portugueses estaban presentes en la costa brasileña, así que pasó a que los jesuitas de esa zona de Paraguay pasasen a depender, como os decía, de la provincia jesuítica del Perú, y no dependían de las de Brasil, y permitían que se organizase todo bastante mejor, y insisto, no iban a tener problemas de ningún tipo ni con el virrey ni con los gobernadores que estaban más al sur. Hasta ese momento, los jesuitas lo que hacían era montar misiones temporales, que eran poco más que un campamento hecho con cabañas de madera en torno a una capilla hecha, por supuesto, también de madera con el tejado de paja. El territorio que tenían que evangelizar era muy grande y ellos eran pocos, así que pensaron hacer misiones temporales, que llegaban a un sitio, a un valle, en que se encontraban con indígenas y se planteaban en aquel momento evangelizar a aquellos indígenas. Mandaban construir unas casas de madera, una iglesia de madera, y se dirigían a los indios. Había indios que les escuchaban y otros que directamente pasaban de ellos. Algunos incluso hasta les perseguían. Pero bueno, que él siempre era temporal. Acquaviva pensó, cuando le informaron de cómo estaban haciendo en esa parte de América las misiones, pensó que aquello les permitía abarcar mucho territorio, pero no era eficaz. Es decir, los indios, y lo habían tenido ocasión de verlo ya los propios jesuitas, eran receptivos al evangelio, pero siempre y cuando estuviesen los misioneros presentes, claro. Tan pronto como levantaban esos campamentos y se iban a otra parte, a montar otro campamento, pues los indios regresaban a la idolatría de sus cultos ancestrales. Algo que ahora pues nos puede parecer muy gracioso, pero que a los jesuitas del siglo XVI les parecía pues una aberración, algo muy preocupante, que hubiesen pasado, bueno, por no hablar de perder el tiempo, claro, a lo mejor había pasado un año con una tribu, se iban y a la vuelta de 3 años esa tribu ya se había olvidado de todas las enseñanzas. No, en tan poco tiempo además no podían enseñar el idioma, el español, no les podían enseñar a leer, en fin, que era un poco como pedalear en una bicicleta estática. Estaban cansándose, pero sin conseguir resultados sustanciales que justificasen la presencia de la Orden de la Compañía de Jesús allí. Así que pensaron que lo suyo era que esas misiones se estabilizasen en un lugar, se convirtiesen en misiones fijas, que no se moviesen de ahí. Porque de la otra manera no servía para nada. Y eso es algo que en los primeros años ya lo habían visto. Es decir, si habían pasado unos años, un año o unos meses predicando, y cuando se iban los misioneros perdían la fe en Cristo, pues de nada había servido todos los riesgos que habían acometido y las penurias que habían tenido que atravesar. Bien, pues Acquaviva decidió que los misioneros de la provincia del Perú se estableciesen en misiones estables. Las mismas que, por cierto, ya tenían los franciscanos. Y entre jesuitas y franciscanos había una competencia feroz. Esa competencia, que ya la tenían también en Roma y en la propia Europa, se extendió esta competencia, quiero decir, entre franciscanos y jesuitas, y esa competencia se extendió al Nuevo Mundo. En el caso de la región del Paraguay, los franciscanos les llevaban la delantera. Ellos habían llegado antes, claro. Bueno, el Paraguay en el resto de América. Los franciscanos fueron, de hecho, la primera orden en establecerse en las Indias. Llegaron al Virreinato de Nueva España en el año 1524, donde habían fundado el convento de San Francisco de Ciudad de México, que sigue en pie y que es muy bonito. Luego, 10 años más tarde, levantaron también en Ciudad de México el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. También sigue en pie y es muy bonito, pues como casi todos los monumentos de Ciudad de México. Luego al Virreinato del Perú llegaron un poquito más tarde. Bueno, llegaron casi coincidiendo con la conquista, en el año 1532, y pronto se pusieron a crear provincias franciscanas con sus conventos por todo el virreinato. Cuando los jesuitas llegaron a América, que es 30 años más tarde, es decir, en 1565, los franciscanos ya estaban muy extendidos, se les habían adelantado. Eran, de hecho, con diferencia en aquel momento, la orden que mayor presencia tenía en las Indias. En el año 1580, los franciscanos introdujeron un nuevo concepto que no se había ensayado todavía, el concepto o el sistema de las reducciones, que concretamente además lo hicieron en la región de Paraguay. Esta era una zona complicada porque los indios de esa región estaban muy atrasados. Eran pueblos, tribus básicamente seminómadas. Y claro, no era fácil predicar, porque a diferencia de lo que había sucedido en Perú o de lo que había sucedido en Nueva España, donde uno llegaba, veía pueblos de indios, o las grandes civilizaciones tenían hasta ciudades, pues a establecerse allí, construir una iglesia y empezar a predicar. Pero en este caso, con pueblos que eran nómadas o seminómadas, era más difícil, ya que estaban en marcha continuamente. Podían estar una temporada en un valle y a la siguiente temporada irse a otro valle. Al no tener ciudades, pues las chozas en las que vivían las levantaban rápido. La agricultura, que si la practicaban, pues era de subsistencia. No necesitaban graneros ni ningún tipo de infraestructura. Así que el hecho de asentarse era todavía más importante. Los franciscanos lo vieron bien. Vieron que era el único modo de que la prédica, en definitiva, fuese efectiva. Los indios, además, podrían sentir la tentación, si veían que la misión era confortable, de quedarse a vivir allí, es decir, de sedentarizarse. A los franciscanos les pareció, después de estudiarlo mucho, que el mejor modo de predicar era fundar comunidades. Es decir, reducir a la población, reducir en el buen sentido de la palabra, reducirla de lo de reducción, en un lugar, en un emplazamiento concreto, en el que la tarea de evangelización se pudiese hacer adecuadamente, y en el que pudieran construirse edificios, en el que se pudieran trabajar los campos de los alrededores, en el que se le pudiese dar a aquello una forma jurídica, que era importante. Los españoles que llegaron a América iban con la legislación debajo del brazo y todo tenía que estar hecho conforme a derecho. Así que eso de las misiones temporales no les terminaba de convencer. Claudio Acuaviva lo sabía perfectamente. Era muy consciente de lo que hacían los franciscanos. Así que decidió copiarles simplemente. Para ello creó una provincia jesuítica más al sur, a la que dio el nombre de Paraguay o Paraguaria. Ambos nombres aparecen en la documentación de la época. Para poderlo gestionar más de cerca. La capital de esta nueva provincia, de la provincia jesuítica del Paraguay, sería Córdoba. Córdoba de la Nueva Andalucía, que es su nombre original. Esta ciudad sigue existiendo y es una ciudad bastante grande. Se llama Córdoba igual y está en Argentina, en el norte de Argentina. Bien, esto sucedió en el año 1604. Un año antes, en el año 1603, Hernando Arias de Saavedra, que era gobernador de la Nueva Andalucía, decidió suprimir las mitas y las encomiendas, porque no pensó que allí funcionasen. Y aquí toca, yo creo, hacer un breve receso, porque muchos os preguntaréis qué es eso de la mita y la encomienda. Bien, las mitas las vimos por encima en la contrahistoria que hice hace no tanto, solo una semana, sobre el Imperio Inca. Esta de la mita era un sistema de trabajo forzoso que los incas utilizaban para mantener los caminos, los puentes, que los incas, como os decía, tenían unos caminos estupendos, los canales del imperio, etc. Es decir, una cantidad de todos los campesinos tienen la obligación de trabajar una cantidad de días al año para el emperador, simplemente. Y esto los españoles lo vieron. Era algo similar a la corvea de la Europa feudal. Los campesinos tienen la obligación de trabajar para el señor una cantidad de días determinados al año. Bien, los españoles primero no se fijaron demasiado en ello, pero luego posteriormente ya con el virrey Toledo, ya después de la conquista, vieron que era una buena idea. Así que simplemente se la adaptaron y obligaron a los indios a trabajar una serie de días al año para el virrey. A aquellos indios no les parecía extraño porque lo habían venido haciendo con el emperador de los incas, con el gran inca. Luego las encomiendas son otra cosa distinta. Las encomiendas habían aparecido en la española, las encomiendas en América, quiero decir. Habían aparecido en la española, lo que soy la República Dominicana y Haití, a finales del siglo XV. Es decir, justo con la llegada de los primeros españoles allí. Y luego, tras varias modificaciones, ya quedaron configuradas en las Leyes Nuevas de Indias, del año 1542. Esto de la encomienda consistía en que se encomendaba a un grupo de indios, de ahí encomienda, a un español que pasaba a ser el encomendero, nada más. Que le habían encomendado a unos indios para que los pusiese a trabajar siempre y cuando se responsabilizase de su evangelización. Eso sí, conforme a las leyes nuevas, la encomienda no podía durar más de 2 años, no se podían heredar las encomiendas y el clero no podía ser encomendero. Habían puesto tantas pegas con las leyes de Burgos y no estaban tan restringidas, pero con las leyes nuevas, que son de 1542, la corona empezó a restringir aquello de las encomiendas porque no les parecía bien. Bueno, ahí influyó también Bartolomé de las Casas y las denuncias que hacían algunos sacerdotes en América que los encomenderos abusaban de los indios. Así que dejaron de ser, o empezaron a ser, un medio de trabajo indígena que no compensaba demasiado si se quería hacer de acuerdo a la ley. Claro está, no podía durar más de 2 años, 2 años en los que se suponía que ya estaba evangelizado el indio y por lo tanto no podía ir más allá. No se podían heredar, no podían pasar de padre a hijo, y luego los sacerdotes no podían hacerlo, y los jesuitas o los franciscanos no dejaban de ser sacerdotes. Así que tuvieron que buscar otro modo. Es decir, ninguna de las dos instituciones que se habían creado para evangelizar a los indios servía en la provincia de Paraguay. Nada más. La población indígena allí no era muy numerosa, como he dicho antes, estaba muy atrasada y vivía en un estado de seminomadismo. La encomienda, además, no se podía aplicar, ya que eran frailes quienes estaban predicando por su cuenta. La mita tampoco, porque aquellas gentes no la entendían, simplemente. No habían formado parte del Imperio Inca, y a diferencia de los indígenas del altiplano de los Andes, no tenían noción de aquello. Y luego estaban en movimiento, otro problema mayor, en selvas. A ver cómo se les va a comunicar que tienen que trabajar para el virrey, si no hay manera de encontrarlos, si no tienen un domicilio fijo. Así que aquí el modelo de reducción franciscana parecía una solución óptima, tanto para los intereses de la Iglesia como para los del poder civil, que podría ir asimilando a toda aquella población poco a poco. Luego, los misioneros, aparte de convertirles al cristianismo, que era su voluntad principal, por no decir la única, además de eso, pues les enseñarían castellano y les convertirían en súbditos leales de la corona. Algo así le debieron contar a Felipe III, que empezó a reinar en 1598, porque quedó convencido y unos años más tarde, en 1608, aprobó la creación de reducciones en la provincia del Paraguay, de reducciones jesuíticas. Una provincia, ya digo, realmente complicada porque estaba todo por hacer. A diferencia de Nueva España o del Perú, allí no había una civilización previa sobre la que asentarse y valerse de sus estructuras políticas y de sus infraestructuras propiamente dichas. El caso de los incas, pues los españoles encontraron hasta los caminos hechos. No era el caso del Paraguay. Vamos, que no encontraron tampoco ciudades, no encontraron nada como Tenochtitlán, como Cuzco o como Quito. Todo esto se lo habían encontrado más al norte. Todo tenían que fundarlo, todo tenían que hacerlo desde cero. Algún trabajo se había hecho ya, eso sí. No, los españoles no eran nuevos en la región. En la primera mitad del siglo XVI, los españoles habían remontado el río Paraná y a orillas del río Paraguay, que es un afluente del Paraná, habían fundado en el año 1537 la ciudad de Asunción. Su fundador, que fue un burgalés llamado Juan de Salazar, observó que los indios de la zona no eran especialmente belicosos. A ver, tampoco es que fuesen muy amistosos, pero que no eran muy hostiles, no excesivamente hostiles. Así que primero Salazar y luego posteriormente Domingo Martínez de Irala, que era de Guipúzcoa, llegaron a acuerdos con los indígenas locales, que eran los guaraníes. Había un montón de tribus dentro de los guaraníes, para poder asentarse allí, entre otras cosas, para poder fundar la propia Asunción y que se convirtiese en una ciudad española. Empezaron también a mezclarse con los guaraníes con los colonos, y esto empezaron a hacerlo rápidamente. Lo que los gobernadores de Asunción no podían hacer, los españoles de Asunción, era internarse demasiado en el territorio. Es decir, alejarse del río Paraguay. Por dos razones. Lo primero, porque eran pocos. Siempre hubo pocos españoles en Paraguay, por lo menos en esa época. No había muchos españoles dispuestos a viajar hasta allí, eso estaba en el fin del mundo, y el clima no era muy allá, teniendo posibilidad de hacerlo en otro sitio, en México o en Lima. Luego la segunda era geográfica. El clima de aquella región de América es cálido y extraordinariamente húmedo. Pero no cálido y húmedo como el del Caribe, donde a fin de cuentas siempre está el mar cerca. Allí la selva es una selva interior. En algunos puntos es impenetrable. Los ríos son muy anchos. Bueno, mucho más de lo que los españoles habían visto en su vida. El río Paraguay, que como os decía antes, es un afluente del Paraná, un simple afluente, bueno, un afluente grande, pero un afluente, tiene casi un kilómetro de ancho en Asunción. Los barcos llegan hasta Asunción, Asunción tiene puerto. El Paraná es aún más grande todavía. El Paraná es directamente un mar que baja en forma de río. El Paraná en corrientes, es decir, lejos, bastante lejos de la desembocadura, en corrientes es donde el Paraguay y el Paraná confluyen, el río tiene más de 3 kilómetros de ancho. Los españoles no habían visto algo así en su vida. Vamos, para que nos hagamos una idea, creo que con esto ya queda todo dicho. El Guadalquivir en Sevilla, un río navegable por el que entraban las flotas de Indias, tiene frente a la Torre del Oro aproximadamente unos 150 metros. Aquellas selvas además estaban infestadas no solo de indios, que ya digo, algunos eran amistosos, pero otros eran especialmente hostiles, sino de todo tipo de animales peligrosos y de marismas y de lugares por los que pues los españoles no estaban habituados a transitar. Era un lugar realmente complicado. Había que aguzar el ingenio para internarse por ahí. Más habida cuenta de que aquella tierra no tenía oro, ni plata, ni nada que llamase la atención de los españoles, empezando por el propio clima, que les rendía con rapidez. Las reducciones, tanto las franciscanas como las jesuitas, parecían la solución perfecta. Serían los frailes quienes se internarían en la selva, quienes llegasen a acuerdos con los indígenas y quienes se encargarían en última instancia de cristianizar y de españolizar a aquellas gentes. Era un, como se dice ahora, un gana-gana, un win-win. Ganaba en la corona, ganaban los jesuitas y se entendía que también ganarían los indígenas. Luego ya posteriormente, tras la separación de las coronas de España y Portugal en el año 1640, le encontraron a estas reducciones una utilidad añadida, que era la de proteger la frontera con el Brasil portugués, de un modo muy económico, ya que serían los propios indios los que defenderían el territorio sin necesidad de que el gobernador enviase tropas, porque para entonces pues a los indios ya se les habría españolizado y se sentirían vasallos del rey, y por lo tanto serían ellos mismos los que defenderían sus propios pueblos. Los jesuitas siempre han sido gente muy metódica y muy ordenada, hasta el momento presente. Lo primero que hicieron fue ponerse a cartografiar la zona. Los jesuitas tenían a gente muy preparada, astrónomos, geógrafos, de todo, y la siguen teniendo, ¿eh? El Observatorio Vaticano, de hecho, hoy en día lo gestionan los jesuitas. Entonces se pusieron a trazar mapas, a levantar mapas. Y ojo, no solo mapas físicos, sino también humanos. Empezaron a diferenciar las distintas tribus indígenas, no todos eran iguales, a pesar de que al ojo poco entrenado le parecían el mismo indio, pero no lo eran. Y estas diferencias empezaron a consignarlas los jesuitas. Y a partir de ahí ya empezaron a dirigirse a ellas una a una. La idea es que cada zona fuese autónoma y tuviese su propia gestión. Comenzaron por los guaycurúes, que se encontraban cerquita de Asunción, quiero decir. En el año 1609, en diciembre, dos padres jesuitas, uno se llamaba Roque González de Santa Cruz y otro Vicente Griffi, cruzaron el río Paraguay, que ya digo tiene un kilómetro delante de Asunción, y se internaron en el país de los guaycurúes. En 1610 fundaron la reducción de Nuestra Señora María de los Reyes. Esta estaba ubicada junto al río Paraguay, no muy lejos de Asunción. Un año antes de eso, Marcial de Lorenzana había fundado la misión de San Ignacio Guazú, justo en la dirección opuesta, al sur de Asunción. Está, de hecho, San Ignacio Guazú está a medio camino entre el río Paraná y el río Paraguay. El Paraguay actual forma un triángulo entre el sur del país, entre estos dos ríos. La ciudad de Asunción, como vemos, que había permanecido durante 80 años como un puesto avanzada, aislado en la cuenca del Paraná, se convirtió en la cabeza de las misiones. y la cosa además funcionaba. Vamos, que los españoles por fin habían encontrado el modo, y ojo que les había costado, de hincar el diente a aquella tierra tan dura. La fundación de San Ignacio Guazú empujó a los misioneros más al sur, hasta el mismo río Paraná. En el año 1615, Roque González de Santa Cruz fundó Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa, y a partir de ahí vendrían el resto. Hubo un periodo de unos 30 años que no pararon de fundar misiones. Todo se hizo a una velocidad vertiginosa al principio. En el año 1622 se fundó Corpus Christi, en 1626 Santa María la Mayor, en 1627 Yapellí, en 1629 San Francisco Javier, en 1630 Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá, en el 31 San Carlos Borromeo, en el 32 Santo Tomé. Ese año se fundó también otra misión, San Miguel de las Misiones y San Cosme y San Damián. Es decir, en 1632 se fundaron tres seguidas. En el 33, San José de Itacuá. Itacuá, lo estoy leyendo aquí. San José de Itacuá aprovechaba los nombres a menudo que le daban los propios indígenas al lugar. Y Nuestra Señora de Santa Ana, bueno, y así sucesivamente hasta un total de 30, que no las voy a leer todas. La última en fundarse fue la misión de la Santísima Trinidad del Paraná. Esta fue en el año 1706 ya, acababa de empezar el siglo XVIII en el actual Paraguay. Como vemos, en menos de un siglo, los jesuitas habían sido capaces de extender la presencia española a un territorio inmenso, de cerca de medio millón de kilómetros cuadrados. Esto nos puede parecer mucho, poco, bueno, pues doy un dato que también creo que lo deja claro. Medio millón de kilómetros cuadrados es lo que tiene la propia España, sumando las Islas Canarias y las Baleares. Es decir, que la España peninsular es incluso más pequeña. Y todo, además, había sido de una manera bastante rápida y suave, sin necesidad de disparar un solo tiro, al menos para establecerse. Luego tendrían que disparar algunos, claro. Las misiones no siempre vivieron en paz. De hecho, se encontraban en un estado de amenaza constante, desde que las coronas de Portugal y España se separaron en 1640, como os comentaba antes. La frontera entre ambos reinos, en América, se encontraba de hecho en aquellas selvas, pero era una frontera un tanto difusa. Luego había otro problema añadido, que no era cuestión ya meramente política, de si esto es mío o es tuyo. La legislación portuguesa permitía esclavizar a los indios, la española no, por lo que para los españoles de Asunción, aquellas misiones no revestían el mismo interés que para los portugueses. Desde las leyes nuevas de 1542, los virreinatos no admitían la esclavitud de la población autóctona. El encabezado de estas leyes, que fueron sancionadas por Carlos I, es muy indicativo de para qué habrían de servir y a quién iban dirigidas. El encabezado decía textualmente: leyes y ordenanzas nuevamente hechas, de ahí lo de leyes nuevas, por su majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios. Bueno, tengo el documento delante en PDF, obviamente, y dice lo siguiente. He ido a buscar el artículo exacto donde prohíbe la esclavitud. Dice: ordenamos y mandamos que de aquí adelante, por ninguna causa de guerra ni otra alguna, aunque sea so título de rebelión, ni por rescate ni otra manera, no se pueda hacer esclavo indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos nuestros de la Corona Real de Castilla, pues lo son. La ley, que a partir de 1542 ya prohibía la esclavitud indígena, venía prohibida de antes, pero por si acaso. La ley tenía carácter retroactivo. Así que con la intención de que los que ya tenían esclavos se diesen por aludidos y los liberasen, la ley busca no dejar cabos sueltos y deja claro lo siguiente: como habemos mandado proveer que de aquí adelante por ninguna vía se hagan los indios esclavos, ordenamos y mandamos que las audiencias, llamadas las partes, sin tela de juicio, sumaria y brevemente, sola la verdad sabida, los pongan en libertad. Es decir, que no queremos recursos. Si tiene usted un indio esclavizado, lo tiene que liberar en el acto. Bien, las leyes nuevas de Indias pasaron a aplicarse en Brasil durante unos años, mientras los años en los que las coronas estuvieron juntas, es decir, durante los reinados de Felipe II, III y IV. Luego, a partir de 1640, Brasil, que ya se había convertido en un principado de la corona portuguesa, de hecho se convirtió en principado creo que en 1642 o 43, un poquito después, vamos, ya empezó a expandirse hacia el interior. A los portugueses no les interesaba tanto la evangelización como las plantaciones de caña de azúcar que tenían cerca de la costa del Atlántico. El acceso al interior del continente lo reservaron para los llamados bandeirantes, que eran, bueno, pues lo dice la palabra en portugués, eran eso mismo, eran bandas organizadas de hombres armados que hacían incursiones en el interior, buscando recursos que luego ya vendían a los portugueses en la costa brasileña. Nada más, eso eran los bandeirantes. No tenía mucho más. En la zona del Paraná, los únicos recursos transportables, por lo menos, eran los propios indígenas, a quienes capturaban en redadas y se los llevaban encadenados a Sao Paulo o a Río de Janeiro. Claro, esto presentaba un problema doble. Por un lado, suponía un acceso no autorizado a la zona española. Estaba delimitada por la línea de Tordesillas que se había acordado en 1494 entre los Reyes Católicos, por un lado, y Juan II de Portugal, por otro. La línea era una línea imaginaria, es decir, nadie la custodiaba, pero en los mapas estaba presente. Y el Consejo de Indias, lo que tenía en Madrid, lo que tenía era mapas. Y sabía que de esa línea no se podía pasar, se sabía dónde estaba la frontera, vamos. Y eso generaba un problema político. Están ustedes metiéndose donde no les han llamado. Luego, por otro, las acciones de los bandeirantes eran violentas. Y además iban contra las leyes de Indias, de 1542, que prohibían, como ya os acabo de leer, taxativamente la esclavitud. Esto molestaba especialmente porque, bueno, ya se sabe lo legalistas que hemos sido siempre los castellanos, y si la ley decía esto había que cumplirlo. La principal amenaza de las reducciones jesuíticas fue siempre la de las incursiones de los bandeirantes. Aquello constituyó un problema peliagudo, porque estas incursiones no eran, por lo general, ordenadas directamente por la corona portuguesa. Los bandeirantes actuaban por su cuenta, es decir, no recibían órdenes directas de Lisboa. Bueno, ni directas ni indirectas. Si, por ejemplo, tras una incursión, y hubo varias, algunas bien gordas, el gobernador de Paraguay, el gobernador español de Paraguay, se quejaba al virrey del Perú. Le enviaba una carta, hemos tenido esto, por favor haga algo. Y este, a su vez, informaba al Consejo de Indias de lo que estaba pasando. Esto no servía para gran cosa, porque aunque el Consejo de Indias informase al rey y el rey llamase a capítulo al embajador de Portugal en Madrid, el embajador de Portugal se lavaba las manos, arguyendo que los bandeirantes, bueno, sí eran portugueses, pero eran particulares que actuaban por su cuenta y riesgo, y que tampoco podían echarles mano. Esto obligó a los jesuitas a hacer dos cosas. La primera, ir cambiando el emplazamiento de la reducción hasta encontrar un lugar seguro. De que muchas de las reducciones tuvieron varios sitios, hasta que al final se establecen en un sitio definitivo. Por eso, si vais allí de turismo, de viaje, es probable que en algunas os digan, bien, esta se estableció aquí ya en 1702, pero antes habían estado aquí y allá. Buscaron un lugar que fuese fácilmente defendible, es decir, que pudiesen ver de lejos llegar a los bandeirantes y lo pudiesen fortificar. Porque esa era la otra, defender la misión. En principio no se había pensado en ello cuando llegaron los primeros jesuitas allí. La provincia del Paraguay no era especialmente rica y sus gobernadores iban con lo justo. Así que, vamos, que aquello no era Nueva España o el Perú, así que no podían esperar auxilio de Asunción, o al menos un auxilio rápido. A no ser que se tratase, pues no sé, de una invasión en toda regla por parte del ejército portugués. Los bandeirantes incursionaban al estilo de los vikingos, de forma imprevista y rápida. Eran tipos además que conocían muy bien la selva. Llegaban a caballo, incendiaban la misión, atrapaban tantos indios como podían y se los llevaban a Brasil. Así que a los jesuitas no les quedó otra que prever la defensa de la misión en el caso de que fuese necesario. Y entrenar a los indios, claro, para defenderse. Para aquello, de cualquier manera, contaron con el concurso entusiasta de los indígenas, que antes de ser reducidos en la misión habían sido guerreros, y además tenían muy buena fama los guaraníes como guerreros, y aquello, ya digo, se les daba bastante bien. Los indios guaraníes, en principio, no tenían motivo de queja de los españoles, desde que se habían encontrado con el primero, a principios del siglo XVI, desde la llegada de Salazar en 1537, pues los españoles habían portado bien con ellos y se mezclaban sin problema con las indias, dando lugar a individuos mestizos que dominaban ambas lenguas y se sentían parte tanto de las tribus guaraníes como de esa tribu extraña de tipos pálidos con barba que se hacían llamar castellanos. Vamos, los castellanos no habían tratado de esclavizarlos, y en lo único en lo que los españoles insistían mucho era en que se convirtiesen al cristianismo. Esto lo vieron bien los jesuitas y los franciscanos a la primera. Lo primero que hicieron, es decir, que no había una hostilidad manifiesta por parte de aquellos indígenas hacia los españoles, así que lo primero que hicieron fue estudiar a fondo su idioma, el guaraní, para predicarles en él y no en español. Y lo segundo estudiar aún más a fondo su religión. ¿Para qué? Pues para adaptar las prédicas y aprovecharse de las coincidencias que se presentasen entre aquellos cultos y el cristianismo. Una manera muy práctica de conseguir que alguien se convierta, alguien que tiene otra religión se convierta a la tuya. Establecer paralelismos. La religión guaraní, por lo que sabemos y lo que sabemos de ella, obviamente es gracias a los misioneros, se fundamentaba en la búsqueda de lo que ellos denominaban la tierra sin mal. Creencia en la que, ya digo, se basaba toda su religión. Esta tierra sin mal era asimilable al cielo de los cristianos, y así lo hicieron ver los misioneros. Los guaraníes no tenían propiamente, no era una religión como la cristiana, ni mucho menos tan organizada. Tenían una especie de chamanes a los que llamaban caraís, que eran quienes mostraban el camino hacia esa tierra sin mal. Luego había que inspirarse en ellos para dirigirse a aquellas gentes sencillas, que por descontado desconocían el alfabeto y todo lo transmitían por la vía oral. Aparte de estos caraís, que eran su competencia, la competencia de los jesuitas, observaron que las tribus estaban dirigidas por caciques, cuyo ascendiente sobre la comunidad era muy grande. A ese no debían sustituirle, sino ponerse de su lado, y que el cacique les hablase en nombre de los propios misioneros. En eso fueron muy diestros porque conocían las teclas donde tocar, para que los caciques simpatizasen rápidamente con el misionero. Algunos caciques rechazaron entenderse con los jesuitas, pero la mayoría aceptó. Los españoles parecían pacíficos, y por lo que veían, parecían más dispuestos a dar que a llevarse. Los jesuitas, aparte del alfabeto, tenían conocimientos de arquitectura, de ingeniería, de agricultura, por supuesto, de ganadería, que eran saberes extraordinariamente útiles, especialmente los dos últimos, que permitían a la comunidad comer más y mejor. Una vez convencido al cacique, el resto ya venía rodado, porque eran estas tribus hacían lo que decía el cacique. Tan solo había que aplicar el manual diseñado por los superiores de la orden. Una plaza central cuadrada, al estilo de las plazas mayores de España, una gran iglesia presidiendo esa plaza, la residencia de los misioneros a un lado y las casas de los indios al otro. En torno a la misión se desbrozaba la tierra y se parcelaba. El gobierno de la misión era muy parecido al de cualquier otro lugar de la monarquía hispánica. Cada reducción tenía un cabildo, es decir, una comunidad política de hombres libres, presidido por un corregidor, que escogía el gobernador de Asunción, previa recomendación de los propios sacerdotes. El corregidor podía ser español o indígena, en esto no había problema. A efectos jurídicos era lo mismo, porque ambos eran vasallos del monarca, y por lo tanto ambos eran españoles. Los jesuitas insistían en que el corregidor fuese indígena, para que el resto de indios no percibiesen que estaban gobernados por un extranjero. Así que a menudo se elegía un cacique y se le nombraba corregidor. Aparte del corregidor, pues que era un cabildo español. Todas las misiones tenían su alcalde, que era el encargado de velar por las buenas costumbres y de castigar, por ejemplo, a los vagabundos o a los perezosos. Bueno, para identificarlos, los alcaldes iban con una vara. Vamos, la vara de alcalde que tienen todos los alcaldes de España. Pensaréis que la vara era para golpear. No, la vara de alcalde había sido adoptada en España en la Edad Media y esa vara servía para dirimir conflictos de tierras. El alcalde mediaba entre dos que tuviesen un problema de tierras, esto es mío o es tuyo, pues mediaba midiendo con una vara. La vara, de hecho, terminó siendo una unidad de medida, típicamente castellana. Una vara son unos 70 centímetros, creo. En España desapareció ya hace pues más de un siglo con la metrificación, pero en algunos lugares de Hispanoamérica ha sobrevivido, ¿eh? En el medio rural, como puede ser Guatemala, o Honduras o México, todavía siguen midiendo en varas. Bien, aparte del corregidor y el alcalde, el cabildo estaba integrado por un ayudante de corregidor que se llamaba teniente, el teniente del corregidor. Luego tenía varios regidores, que eran los que se encargaban de velar porque todo estuviese limpio, los lugares públicos, y controlar la asistencia de los niños a la escuela. Había también un alférez, el alférez real, que se encargaba de organizar la defensa en el caso de ataque de bandeirantes. Había un escribano y había un mayordomo, de quien ya dependían pues los contadores, que se llamaban entonces. Y luego tenían un alguacil mayor, que si la misión era grande, pues tenía unos cuantos ayudantes llamados alguaciles menores. El alguacil, una cosa típicamente castellana, de hecho en los pueblos de Castilla todavía sigue habiendo en algunos, si son pequeños sigue habiendo alguaciles. En el pueblo Alberto Garín, en Segovia, que es pequeñito, No tiene policía local porque no hace falta, pero sí tiene un par de alguaciles, que por cierto Alberto saluda cortésmente cuando los ve por el pueblo. Bien, pues el alguacil era quien ejecutaba las órdenes del cabildo y quien velaba por el orden público. Vamos, era el policía del pueblo. En las misiones jesuíticas, eso sí, no se aplicaba la pena de muerte, por insistencia de los propios jesuitas, lo cual sorprendía bastante, tanto a los indios guaraníes como a los españoles que se dejaban caer por ahí. Bien, pues el cabildo se elegía todos los años y lo elegían, curiosamente, al corregidor lo ponía el gobernador, pero el resto de miembros los elegían quienes abandonaban el cargo. Y lo que se limitaba al gobernador era sancionar a los nuevos miembros. Es decir, vale, me parece correcto. No era elección curiosa. Bien, queda la pregunta de quién elegía a los jesuitas, es decir, a los propios sacerdotes que fundaban y que mantenían esa misión. Podríamos pensar que los enviaban desde Roma, donde estaba el cuartel general de la Compañía de Jesús. Pero claro, eso hubiese sido poco práctico. La orden lo que hizo fue valerse del patronazgo real, que poseía los reyes de España por concesión papal, y que era descendente, pasaba de los reyes a los virreyes y de ahí a los gobernadores provinciales. América estaba muy lejos, además, y los nombramientos no podían esperar tanto, muchos nombramientos. Y claro, si estaba lejos Ciudad de México, Lima, pues no digamos ya la provincia del Paraná, en fin, eso estaba en el fin del mundo. Una orden que salía de Madrid, pues tardaba meses en llegar a Asunción. Así que para nombrar sacerdotes que se hiciesen cargo de las misiones, el obispo de Asunción presentaba una terna de nombres y el gobernador escogía entre los que más le gustaban. Los sacerdotes no solo fundaban la misión, sino que se encargaban de mantenerla, es decir, de que se mantuviese unida y en orden. Su función oficial, de cualquier modo, era exclusivamente la de administrar doctrina, nada más, eran doctrineros. Para hacerlo más que con la Biblia, que era, pues, gruesa y no del todo comprensible, lo hicieron con el catecismo, gran invento, por cierto, de la Iglesia Católica que en breve sintetiza todo lo que hay que saber sobre esa religión. Tradujeron el catecismo al guaraní y en algunas misiones incluso se instalaron imprentas para que no faltasen ejemplares. A los niños, por supuesto, se les instruía con el catecismo. Más tarde, cuando ya dejaban de ser niños, cuando ya habían superado la edad de escolar y estaban trabajando ya en los campos, tenían que ir a misa obligatoriamente. En todas las misiones la misa era diaria y obligatoria. El sacerdote hacía sonar la campana de la iglesia, ya digo, estaba en el centro de la misión, con un campanario bien visible, y todos debían ir hacia la iglesia. Las iglesias eran el corazón mismo, el centro de estas reducciones, y el edificio más importante, porque servía no solo para la misa diaria, que por supuesto, sino también para las reuniones de la comunidad. Esa es la razón por la cual en las ruinas actuales de las misiones jesuíticas es el edificio más grande. Los jesuitas, de cualquier manera, no dependían directamente del gobernador. La provincia jesuítica del Paraguay tenía su padre provincial, que estaba en Córdoba, estaba lejos del Paraguay, y que designaba a su vez el general de la Compañía de Jesús en Roma. Los jesuitas le debían obediencia ciega al general de la orden, después del papa, se entiende. Y luego ya, a partir de ahí, pues el provincial se encargaba de redactar unas cartas, a las cartas anuas, de lo que había sucedido en esa provincia durante el año, pues se llamaban anuas. Lo enviaban a Córdoba, y en Córdoba lo mandaban a Lima, y en Lima pues saldría, bueno, primero a Lima y después posteriormente a Buenos Aires, y ya salía en dirección a Roma, esas cartas. Como veis, estaba todo bastante bien organizado. Lo que hicieron en las misiones del Paraná fue, al principio tenían varios que no estaban centralizadas y luego terminaron centralizando en una especie de superior residente que estaba allí todo el año, que estaba en la misión de Nuestra Señora de la Candelaria. Bien, y vivía dentro de la propia misión, con los indios, las visitaba todas, etc. Dentro de la misión, los edificios principales, que eran esencialmente la iglesia, bueno, tenían un cementerio, por supuesto, no se enterraban por ahí por la selva, eran, en cierta medida, estaban construidos a medio camino entre un pueblo castellano de toda la vida y un monasterio. Las edificaciones estaban hechas en piedra, nada de madera. También había edificios de madera, pero las principales estaban todas hechas en piedra. Tenían talleres, edificios administrativos. En el centro de la plaza colocaban una cruz muy grande y una estatua del santo patrono de la misión. Cada una de ellas tenía un santo distinto. Las calles estaban ordenadas de acuerdo a las exigencias que imponían las autoridades españolas para construir nuevas ciudades. Es decir, estaban hechas en damero y con su plaza central. Esto además permitía que todo el mundo pasase por esa plaza en algún momento del día, así que se podía controlar perfectamente a la población. Hasta finales del siglo XVII, esta organización permitió también mantener la estructura familiar de las tribus, que eso al principio era importante, para que no les pareciese, las tribus guaraníes se organizaban mediante clanes, es decir, familias extensas, que era la forma natural de aquella sociedad. Y los jesuitas también lo vieron. No vamos a romperlo, al menos por ahora, porque entonces se molestarán y abandonarán la misión. Eso sí, poco a poco trataron de ir hacia la familia nuclear, al estilo español. Es decir, los padres e hijos en una unidad residencial y ya está. Que en relación, evidentemente, pero no conviviendo con otras familias nucleares. De hecho, al final, ya en el año 1699... una disposición que tomó el provincial, que estaba en Córdoba, ya separó a las familias extensas, ya estaba bien de clanes, y obligó a que cada familia tenía que vivir separada. En el cristianismo estaba y sigue estando prohibida la poligamia, así que era relativamente fácil individualizar a las familias. Usted, su mujer y sus hijos, eso es la familia. Cuando sus hijos sean mayores y tengan su propia mujer, pues les haremos una casa o se harán una casa. Vamos, como sucedía en la propia España. La mayor parte de los indios de las reducciones se dedicaban a la agricultura. Bueno, la mayor parte de los seres humanos que había en el mundo en aquel entonces se dedicaban a la agricultura. Vamos, que los guaraníes aquí no eran una excepción. Los guaraníes hasta ese momento habían sido, como os comentaba antes, un pueblo neolítico, seminómada. Conocían la agricultura, aunque la practicaban con unos rendimientos muy bajos, por sus limitados conocimientos de agronomía. Cuando llegaron los españoles, cultivaban maíz, cultivaban batata también, cultivaban mandioca, cultivaban algodón, además de ser pues cazadores y pescadores, evidentemente. Y en esos ríos hay buenos peces. Los padres jesuitas lo que hicieron fue implementar un sistema agrícola que los indígenas adoptaron rápidamente. Porque aparte de nuevas especies vegetales muy nutritivas, como el trigo, las legumbres, que se habían traído desde Europa, les llevaron animales de granja. Que era una fuente muy abundante y muy segura de proteínas, en forma de carne, de leche, y luego además pues podían obtener cuero para infinidad de aplicaciones. Los jesuitas insistieron desde el primer momento en que cada misión fuese autosuficiente, una especie de ciudad de Dios, que podía vivir aislada del mundo exterior. En principio no introdujeron la moneda por eso mismo, porque no les iba a hacer falta, y además el metal escaseaba en aquella provincia. Esto, a ver, no significa que no comerciasen, por supuesto que lo hacían. Lo hacían entre las propias misiones, mediante trueque, lo que dio lugar a cierta especialización. Había misiones más centradas en la ganadería, otras más en los cereales, otras en el maíz y así sucesivamente, en función del tipo de tierra que tuviesen y de la especialidad local. Las parcelas agrícolas que rodeaban las reducciones eran de propiedad mixta. Los indios podían explotar su propia parcela para consumo propio, cada familia, en la que solían plantar pues un poquito de todo, para que la dieta fuese lo más rica posible. Y luego había una serie de tierras comunales alrededor de cada misión, para que todos trabajasen en ella 2 días a la semana. Los otros 4 los dedicaban a su propia parcela. El domingo era feriado, por supuesto, y no se trabajaba. Las tierras comunales se empleaban básicamente para cultivos como el trigo o como el algodón, que necesitan mucha superficie y no demasiados cuidados, y además se intercambiaban bien con otras misiones. Otra de las novedades que introdujeron los jesuitas fue la artesanía. Los guaraníes, obviamente seres humanos, a fin de cuentas ya conocían la artesanía, pero su artesanía era muy primitiva, y se trataba más de un complemento que de un oficio en sí mismo. En las misiones había indios que solo se empleaban como artesanos, y adquirían los víveres mediante trueque. Cada reducción además se especializó en esto también en oficios diferentes. Unas se especializaban en trabajar la madera, por ejemplo, llegaron a ser maestros consumados, otras el metal, otras la cerámica, otras los tejidos, etc. El comercio de productos artesanales entre las 30 misiones era muy activo. Luego, la idea de los jesuitas de evangelizarles llevaba aparejada la idea de alfabetizarles. Así que en todas las misiones fundaron escuelas, donde los niños estaban obligados a ir de los 6 a los 12 años. Les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir y a contar. Las niñas también tenían que ir a la escuela, eso sí, iban a unas escuelas separadas, donde además de leer, escribir y contar, les enseñaban algunas cosas como cocina, costura y estas cosas que se consideraba que eran más de mujeres. El castellano, la lengua castellana, se enseñaba desde la escuela, lo que permitió a los guaraníes integrarse en la nueva sociedad, que estaba más allá de la reducción. para impartir doctrina, los, ya os decía antes que los misioneros aprendieron guaraní, algo que les fue muy útil durante las primeras décadas del siglo XVII. Luego ya en el XVIII el castellano se había extendido muchísimo y por lo tanto pues las prédicas ya podían hacerlas en ese idioma. Los guaraníes, de cualquier manera, no solían abandonar su lengua, a no ser que se marchasen a otra parte del virreinato. En ese caso podían hacerse entender, pues claro, tanto en Asunción como en Lima o en Buenos Aires o en la propia Sevilla. Y disponían además de la ventaja de saber leer y escribir desde niños, cosa que no podían decir todos los españoles de la época. Uno de los fuertes de estas reducciones fue la música. Los jesuitas observaron que a los guaraníes les encantaba la música, que sus propios chamanes predicaban cantando. Esto es una de las cosas que observaron al principio. Sí, les dio la idea de emplear la música y el canto para la prédica. En todas las misiones había un coro y una orquesta. El padre José Cardiel, que era un jesuita a la vez, que llegó a América en 1730, cuando ya las misiones funcionaban, tenían más de un siglo y funcionaban a pleno rendimiento, estaban ya muy consolidadas, y lo cuenta de la siguiente manera. Esto es un texto de Cardiel que es maravilloso porque viene a contar casi un reportaje de viajes. Dice: todas las reducciones tienen 30 o 40 músicos. A los indios se les enseña desde la infancia y gracias a la perseverancia y la seriedad de la enseñanza se convierten en músicos o cantantes calificados. He pasado por Europa y en pocas catedrales he escuchado una música mejor que la de estos indios. Los jesuitas estaban encantados, claro. Introdujeron allí instrumentos europeos como los violines, las violas, el arpa, los timbales, que pasaron, no tenían que importar, pasaron, los indios los copiaron, pasaron a fabricarse dentro de las misiones, porque tenían artesanos, tenían carpinteros, como ya os comentaba antes. ¿Qué tocaban? Pues tocaban himnos, tocaban villancicos, tocaban letanías, pues todos los géneros musicales de aquella época. Vamos, en los inventarios realizados durante el proceso de expulsión de los jesuitas, hay un montón de objetos musicales que están inventariados. Así que, y elaborados durante este periodo, objetos musicales hechos allí. Así que efectivamente lo que nos cuenta Cardiel debía tener razón, que eran unas misiones que debían por lo menos sonar muy bien. De hecho, aquello dio lugar a un estilo propio musical, el barroco musical guaraní, que es simplemente delicioso. Por debajo está sonando una pieza preciosa que se llama Arabaleaba, que es, en guaraní significa escuchen los hombres, que es un área compuesta en las misiones a principios del siglo XVIII. Está compuesta en lengua guaraní. Está compuesta para tenor con acompañamiento de violín y de bajo continuo. Y como estáis escuchando, es una auténtica maravilla. Y ahora que estamos todos extasiados con esta música celestial, compuesta e interpretada por aquellos indígenas guaraníes de hace 3 siglos, es bueno recordar que en esta misma época, es decir, más o menos en torno al año 1700, los británicos estaban masacrando a los indios en las Carolinas, vaciando literalmente de indios aquella región para asentarse ellos. Esto de las Carolinas les costó 2 guerras, la de Yamasí y la de Tuscarora. De aquellos indígenas nadie se acuerda. Y por descontado dejaron de existir hace mucho tiempo. Los guaraníes, en cambio, siguen ahí, tanto ellos como su lengua, que es cooficial con el castellano en la República del Paraguay. Así que si alguien de esa zona de América os viene con el cuento de que ojalá les hubiesen colonizado a los ingleses, recordadle que si así hubiese sido, hoy ellos no estarían aquí y nadie sabría de sus antepasados, como ha pasado con los de los indígenas que vivían en las Carolinas. Pero bueno, no todo era música y danza. Las misiones, como os decía hace un ratito, estaban amenazadas continuamente por los bandeirantes, por lo que había que defenderlas. Los jesuitas formaron milicias formadas solo por guaraníes, con entrenamiento militar y armas españolas, que repelieron muchísimas incursiones bandeirantes, algunas a gran escala, como la del año 1641, la de 1652 y la de 1676, que trajeron de cabeza al gobernador español de Paraguay. Los permanentes ataques de los bandeirantes forzaron a que estas misiones se militarizasen cada vez más a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y ya en el siglo XVIII. Empezaron a fortificarse, empezaron a formar y hacer crecer milicias que estaban armadas con armas de fuego, a entrenarse en tácticas de guerra moderna de la época, se entiende, que les entrenaban los propios soldados españoles. De esta manera se constituyeron estas milicias de manera permanente. y los guaraníes demostraron ser soldados muy valientes y muy arrojados. Así que la corona reclutó a muchos de ellos para asediar, por ejemplo, la colonia portuguesa de Sacramento, mucho más al sur, en lo que es hoy Uruguay. También se tenían que defender de otros indios, básicamente de las tribus del Gran Chaco, que lanzaban frecuentemente ataques contra las haciendas y los pueblos del Paraguay. En 1702, además, derrotaron a los charrúas, con los que habían entrado en un montón de conflictos por territorios. Vamos, que los guaraníes al final terminaron siendo tremendamente útiles para la monarquía. De hecho, la construcción de las fortalezas, concretamente de las murallas de los bastiones de Montevideo, fue obra de los guaraníes, que los llevaron hasta allí porque ellos habían construido previamente las suyas de las reducciones. Bien, esta demostración de poder militar y de lo bien organizados que estaban, y de lo cualificados que estaban los propios guaraníes, impresionó e intimidó especialmente a los gobernadores de Asunción, que empezaron a desconfiar de los misioneros. En el año 1754 estalló la llamada Guerra Guaranítica, a raíz de lo dispuesto en el Tratado de Madrid de 1750 entre Fernando VI de España y Juan V de Portugal. En virtud de este tratado, las misiones jesuíticas de la cuenca del Alto Uruguay, la parte norte, no Uruguay el río, no Uruguay el país, no nos confundamos. Uruguay se llama así por un río que pasa en una de sus fronteras. Bien, pues las misiones jesuíticas del Alto Uruguay eran permutadas por la colonia de Sacramento, que era una plaza portuguesa en la orilla izquierda del Río de la Plata. Bien, el rey Fernando pidió a los jesuitas que trasladasen las misiones al lado español y que se estableciesen otra vez allí, pero los jesuitas no querían, a pesar de que sabían que los portugueses no respetarían las reducciones y esclavizarían a los indios. Las misiones que quedaban del lado portugués hicieron saber al rey de España que ellos querían seguir siendo vasallos del rey de España sin mover la misión de sitio. Pero claro, nada se podía hacer. Así que el Consejo de Indias envió un mensaje al gobernador de Buenos Aires para que tomase por la fuerza las 7 misiones que habían quedado del lado portugués. Y nada, pues un ejército español se dirigió, remontó el río Uruguay y se dirigió a cumplir su misión. Se encontró a los indios en pie de guerra, acaudillados por los jesuitas. Bien, esta guerra es la que sirve de trasfondo a la película muy famosa, oscarizada, La Misión, de Roland Joffé. Está interpretada por Robert De Niro y Jeremy Irons. Es una película de los años 80 con música de Ennio Morricone. No sé si es más famosa la música o la película, ¿qué queréis que os diga? Es una película muy buena. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Y más después de una contrahistoria como esta. Bien, esta guerra guaranítica duró 2 años, hasta 1756. Y aunque los misioneros fueron derrotados con los guaraníes, dejó un amargo sabor de boca en las autoridades españolas. Los misioneros se habían rebelado contra el rey, lo último que podían pensar. Se acusó a los jesuitas de ser los instigadores de todo esto. Se les veía con malos ojos, tanto en Lisboa como en Madrid. A los pensadores ilustrados, que tenían mucha influencia en ambas cortes, no les gustaban nada a los jesuitas. Les veían como unos fanáticos religiosos, un resto de la época de la Contrarreforma, incompatible con las monarquías modernas o ilustradas, como la que decían representar en aquella misma época Juan V o Fernando VI. Insistieron a los monarcas en que habían creado un estado dentro del estado y que eso no podían admitirlo, además lo habían podido ver en el Paraguay, y que será solo un primer problema de muchos que vendrían después. En el año 1758 fueron expulsados de Portugal y de todos los dominios de Portugal. Les expulsó el marqués de Pombal. Fernando VI no se atrevió a tanto, pero Fernando VI murió de pena, este rey, en 1759, murió de pena porque se había muerto su mujer un año antes y estaba muy enamorado, y murió sin hijos. Le sucedió su medio hermano, que se llamaba Carlos, que era hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, que venía de Nápoles, y ya traía la inquina de serie contra los jesuitas. La idea de expulsarlos probablemente la tenía ya, pero esperó a que le diesen una buena excusa. Podía recurrir a la guerra guaranítica de 1754, pero claro, era algo lejano, en el tiempo y sobre todo en el espacio. Eso no se entendería muy bien en España. Así que esperó a que se produjese un motín, el motín de Esquilache, que fue en Madrid en 1766, que obligó incluso al rey a retirarse a Aranjuez por miedo a que la multitud asaltase el Palacio Real. Bien, el Consejo de Castilla culpó del motín a los frailes y más concretamente a los jesuitas, por lo que su presidente, el conde de Aranda, propuso expulsar a los jesuitas de todos los territorios de la corona, como había hecho Portugal unos años antes. Pues bien, el 2 de abril de 1767, en el Palacio del Pardo, Carlos III firmó una pragmática sanción dirigida al conde de Aranda que decía lo siguiente: usando de la suprema autoridad económica que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi corona, he venido a enmendar que se extrañen de todos mis dominios de España e Indias, Islas Filipinas y demás adyacentes a los religiosos de la compañía, así sacerdotes como coadjutores o legos que hayan hecho la primera profesión y a los novicios que quisieran seguirles, y que se ocupen de todas las temporalidades de la compañía en mis dominios, y para su ejecución uniforme en todos ellos os doy plena y privativa autoridad, y para que forméis las instrucciones y órdenes necesarias según lo tenéis entendido y estimaréis para el más efectivo, pronto y tranquilo cumplimiento. Como veis, no solo les expulsan, sino que también se queda con todo lo que tienen. Lo dice que les ocupen todas las temporalidades de la compañía. Como veis, hablan de los jesuitas como la compañía. Esto de jesuita es algo que se habían inventado los protestantes de manera despectiva. Los jesuitas tardaron mucho tiempo en llamarse a sí mismos jesuitas. Cuando se referían a ellos mismos, decían los de la compañía. Bien, poco tiempo después, en 1773, el Papa fue Clemente XIV. Dictó un breve apostólico ya suprimiendo por completo la Compañía de Jesús, y os preguntaréis entonces cómo puede ser que el Papa Francisco sea jesuita. Bueno, lo es porque unos años más tarde, después de las guerras napoleónicas, volvió a ser autorizada la Compañía de Jesús. Si no hubiese sido autorizada en aquel entonces, creo que fue en 1813 o 14 o 15, más o menos con el Congreso de Viena, pues los jesuitas ya no existirían. Bien, las revoluciones guaraníes no se disolvieron de inmediato, sino que se buscaron reemplazos con otras órdenes, como había sucedido en California. Es decir, mandaron dominicos, mandaron franciscanos, mandaron mercedarios que tomaron a su cargo estos pueblos que mal que bien ya estaban establecidos y no era cosa de perderlos. Pero no funcionó igual de bien. Durante los años posteriores a la expulsión de los jesuitas, la emigración de indios empezó a crecer. Un montón de guaraníes pues ya no les interesaba vivir allí, se había roto la magia, y empezaron a buscar refugio en otras partes, en Corrientes, bajaron hasta Buenos Aires, hasta el actual Uruguay. Luego ya en el año 1801, cuando los portugueses ocuparon ya toda aquella zona, un grupo importante de los habitantes de esa guaraníes de esa zona se refugió en la zona española del Río de la Plata. Otros volvieron a la selva. Otros simplemente se distribuyeron por distintas partes de América. Hubo muchísima disminución demográfica en aquellos años, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Las misiones, por su parte, fueron abandonándose, y ya para la segunda década del siglo XIX habían desaparecido casi todas, y a muchas incluso se las había tragado la selva. Hoy la mayor parte están en ruinas y son patrimonio de la humanidad desde 1983. Se encuentran repartidas, como os decía antes, en tres países. Hay 15 de ellas, de estas 30 misiones guaraníes. 15 están en Argentina, 8 en Paraguay y 7 en Brasil. En Argentina hay una provincia que se llama Misiones y en Paraguay un departamento que también se llama Misiones. Son el principal reclamo turístico de esa zona de América junto a las cataratas de Iguazú, que no están muy lejos, por cierto. Algunas se conservan mejor que otras, pero vamos, tanto los argentinos como los paraguayos y los brasileños las cuidan con esmero. Las de Bolivia, que las hemos dejado al lado porque no eran propiamente guaraníes, siguen en pie y activas en muchos casos, que ya no funcionan obviamente como misiones propiamente dichas, sino como comunidades cristianas anejas a pueblos. Bolivia no estaba en una zona de frontera como el Paraná, por lo que se libró de la guerra guaranítica de 1754, y luego posteriormente, con la expulsión de los jesuitas en 1767, supieron mantener la actividad, reconvertidas y manejadas por otras órdenes, como sucedió por ejemplo con las de California, que ya vimos en aquella contra historia que hice sobre el nacimiento de California. Por lo demás, las del Paraná son una auténtica joya que bien merece una visita o varias. Espero que os haya gustado este capítulo dedicado a las misiones guaraníes del Paraná. Es un tema que algún otro contraescucha ya me había pedido en el pasado y que me parece muy interesante. Es uno de estos que tenía apuntados desde hacía tiempo. Es algo periférico en la historia de América como tal, pero en cambio es un tema central en la historia de países como Paraguay, donde las misiones son uno de sus orgullos nacionales con toda la razón del mundo. Bien, vamos con el contrasello y las dudas históricas de los contraescuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Natalia, que tiene una propuesta contrahistórica por la esclavitud y su influencia en la Revolución Industrial en España. Quería en primer lugar felicitarte por tu trabajo y a pesar de que he llegado hace muy poquito a tus contras y que en alguna ocasión disiento de ti, me encanta oírte. Me encanta escucharte y seguirte y aprendo muchísimo con todos tus podcasts. Dicho esto, paso a hacerte mi propuesta para una posible contrahistoria. Es un tema que me parece muy interesante y creo que poco conocido, como fue de qué manera influyó la esclavitud en el desarrollo y revolución industrial que se produjo en general y española en particular, y sobre todo cómo influyó en las dos grandes áreas industrializadas de nuestro país. Tengo entendido que España goza del dudoso honor de ser el último país de Europa que abolió la esclavitud y que grandes fortunas y burgueses de estas zonas industrializadas ejercieron de verdaderos lobbies contra las leyes de abolición. Me gustaría saber qué hay de cierto en todo esto y que tú nos lo contaras con ese estilo que tienes tan dinámico. Y al hilo de esto, te adjunto un vídeo de un presentador, supongo que conocerás de él, se llama Toni Clapés. Yo le tenía cierta simpatía, bastante simpatía, bueno, le he seguido por radio, sobre todo en la radio catalana RAC1, me parece gracioso y ameno. En cambio, me cambió profundamente la opinión que tenía sobre él por el blanqueo y manipulación que ha hecho de este tema. Y bueno, te lo paso. Espero que te parezca también interesante. Gracias de antemano por todo y reitero mis felicitaciones por tu esfuerzo y trabajo. Un abrazo enorme. La esclavitud en la España peninsular, Natalia, se abolió definitivamente en 1837, pero no se abolió en Cuba y en Puerto Rico, porque la oligarquía local presionó para que no se aplicase la prohibición allí. De hecho, llegaron a amenazar veladamente con incorporarse a Estados Unidos si no se les permitía tener esclavos. En Madrid, pues claro, se asustaron, piensa con todo lo que había sucedido en la América continental, como para encima perder Cuba y Puerto Rico, y para evitar problemas, pues aceptaron que hubiese esclavos en Cuba, aunque íntimamente les repugnase. En Madrid también hacían presión los negreros, que eran en su mayor parte catalanes. La trata de esclavos estaba prohibida desde 1817, por lo que ese tráfico era ilegal, pero las autoridades españolas en Cuba hacían la vista gorda. Los comerciantes catalanes no es que se hubiesen especializado en esclavos, es que comerciaban con todo. El comercio entre la península y el Caribe lo dominaban ellos desde finales del siglo XVIII, cuando Carlos III permitió al puerto de Barcelona comerciar directamente con América. Los catalanes comerciaban con azúcar, con café, con tabaco, vamos, con todo tipo de productos ultramarinos que se vendían muy bien en la España peninsular. Eran comerciantes muy habilidosos, que también se dedicaban a los préstamos con interés, un interés muy alto, se entiende, especialmente en Cuba. Los negros los llamaban los yanquis españoles y los estadounidenses los Spanish Jews, es decir, los judíos españoles. Bueno, el tema es que los esclavos, al ser algo ilegal y escaso, dejaban mucho más dinero que las mercaderías legales, pues un poco como el tráfico de drogas ahora. Estos comerciantes en su mayor parte eran barceloneses y se llegaron a hacer muy ricos. Parte de esa fortuna pues la invirtieron en Barcelona. Prácticamente todas las grandes familias barcelonesas estuvieron metidas en el tráfico de esclavos. Los Güell, los Viada, los Vidal Quadras, los Benet, los Arrufat, los Nonell, bueno, y así podíamos seguir un buen rato. Ese dinero, pues obviamente ayudó a financiar a la industria que a lo largo del siglo XIX, especialmente en la segunda mitad, prosperó muchísimo en Barcelona. En Puerto Rico, cuya economía pues no era tan dependiente de las plantaciones, se abolió la esclavitud antes, se abolió en 1873. En Cuba no se abolió hasta 1880, y ojo, después de una campaña muy intensa durante años. En Madrid funcionaba la Sociedad Abolicionista Española, que trataba de presionar en las Cortes, pero bueno, también presionaba en las Cortes el lobby de los comerciantes catalanes, que hacían lo propio pues con sus diputados, los diputados de las provincias catalanas. En las décadas de 1860 y 1870, este de la esclavitud era un asunto a la orden del día, sobre el que se discutía muchísimo en España. Te preguntarás, y sobre todo después de escuchar la contrahistoria de hoy de las reducciones jesuíticas, si esto no iba contra las leyes de Indias, el tener esclavos. Pues no, Las leyes de Indias afectaban solo a los indígenas americanos, pero no a los que llegaban desde África. A esos no se les consideraba súbditos del rey y por lo tanto podían ser reducidos a la esclavitud. Bien, vamos ahora con Alejandro, que pregunta por los partidos liberales del siglo XIX. Hola Fernando, era para preguntarte acerca de una duda histórica que tengo. Es referido a la política y a los partidos liberales de antaño, del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto en España como en Reino Unido y en Estados Unidos. Los partidos liberales en ese entonces eran liberales clásicos o liberal, es decir, progresistas. Me refiero, eran libertarios que defendían una economía de mercado libre o eran liberales, es decir, sentido progresista de la palabra. Bueno, Alejandro, eran liberales en el sentido que se entendía liberal en el siglo XIX. En aquel entonces no se empleaba el término libertario. En origen iban contra el absolutismo y luego se dividieron entre moderados y progresistas. Pero no progresistas en el sentido actual del término, de socialdemócratas. Vamos, el socialismo como tal no tomó cuerpo hasta finales del siglo XIX y la socialdemocracia no aparecería hasta el siglo XX. Vamos, que no podemos analizar los partidos políticos de hace 150 años con las categorías políticas actuales. Los liberales del siglo XIX además no hablaban tanto de economía, que daban por hecho que debía ser más o menos libre, como de representación, de derecho al voto, de eliminación de los privilegios nobiliarios y eclesiásticos. Vamos, esas cosas ya estaban resueltas en el siglo XX, por eso desde hace un siglo el debate es más económico que político. Bien, vamos ahora con María, que pregunta por Lech Walesa y el sindicato Solidaridad. Hola Fernando y a todos los radioyentes. Hace muy poco que escucho tu programa y me interesa. Me gustaría que trataras el tema de Lech Walesa, Solidarnosc, de Polonia. Yo crecí escuchando eso. Lo poco que podíamos escuchar en España sobre lo que estaba pasando y me alucinaba de pequeña lo que estaba pasando. Si pudieras analizar e ilustrarnos sobre esto, lo agradecería mucho. Gracias. Pues sí, María, es un tema muy interesante, sin duda, pero es que Lech Walesa está vivo y yo trato de no abordar asuntos en la contrahistoria que son tan recientes y mucho menos con gente viva. Llegó como mucho hasta los años 60-70 y ya me cuesta, acercarme tanto. Solidaridad es un sindicato que, como bien sabes, sigue existiendo y tiene miles y miles de militantes. Y Lech Walesa, como te decía antes, sigue con vida. Vamos, que es un proceso histórico que sigue en marcha y sobre el que yo creo que todavía no se puede hacer historia. Desde luego, no una contrahistoria. Bien, pues queridos amigos, hasta aquí llegamos en la contrahistoria de hoy y os invito, mañana tenemos contraplano, si mal no recuerdo. Pues eso, os invito a pasaros al canal de al lado, al de la contracrónica, para escuchar el contraplano. Hasta mañana, amigos.